Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo va? ¿Qué tal, compañero Fer? Muy bien, buenas tardes, buenos días. Bueno, aquí estamos en un nuevo programa de La Gallina Cacarea, programa número 17, pude rastrear la fecha, porque este programa comenzó el año pasado, para quienes nos escuchan por primera vez, lo hacemos por Radio Identia y se repite por la Radio La Bulla de San Luis. Y bueno, lo hacemos trabajadores, trabajadoras del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena. Nos acompaña generalmente María Belén Álvarez Rivera. En esta ocasión no pudo estar, pero también es parte del equipo con quienes hacemos este programa. Bueno, hoy vamos a compartir dos temazos, ¿no? Siempre decimos que tratamos de hablar sobre la cuestión de la alimentación, la cuestión de la salud, de la ciencia, compartiendo información de lo que pasa en este territorio, en la zona del Valle del Conlara, en otros territorios de San Luis, y también acompañamos cuando hay algunos conflictos, vamos a decir, en otros territorios, como pasó, bueno, con los pueblos, con los mapuches. Bueno, tratamos de que este sea un espacio donde se escuchen las voces que en general no solemos escuchar en los medios hegemónicos. Voces campesinas, voces indígenas, voces de quienes se organizan y luchan en los territorios. Sí, y como decimos, tratamos de tomar los temas de la semana, los temas de los últimos días, y vincularlos con algunas cuestiones más estructurales, con algunas cuestiones ya más instaladas desde lo histórico. Y en esta mirada de la economía, de la salud, de la alimentación, siempre que hablamos de Argentina y de soberanía alimentaria, tenemos que decir que es un país muy particular, es un país con la población concentrada en extremo, en las ciudades. Son pocos los países de América Latina y en general del mundo que tienen un porcentaje tan alto de población urbana y que además, y esto sí lo compartimos con otros países de América Latina, tienen la capital del país una población muy grande en proporción y en cantidad de millones de personas que tienen problemáticas específicas por las condiciones de vida y por las condiciones históricas de cómo se fueron armando las ciudades. Y para eso, en el programa de hoy, vamos a estar hablando con Sergio Val de la Fundación Che Pibe, que además de vivir y trabajar en una ciudad desde hace muchísimos años, que él nos va a contar en detalle, hemos compartido algunos espacios como el Foro Agrario o las discusiones del agua en la Argentina, y bueno, nos interesa su palabra, su mirada, que es una voz colectiva, particular, y que nos resulta muy interesante para los temas que trabajamos y que charlamos siempre en este programa. En relación a eso, Fer, bueno, mencionar que uno de los reclamos que se está haciendo a nivel nacional tiene que ver con una ley nacional de emergencia por la soberanía alimentaria, ¿no? Y bueno, algunas de las cuestiones que dice, o sea, la cuestión de la alimentación, que siempre la tratamos y tiene distintas aristas, ¿no? Desde comer sano, el precio de los alimentos, que quienes produzcan tengan acceso a la tierra, al agua. Pero hoy en día hay un montón de organizaciones que están impulsando esta ley de emergencia alimentaria, que dicen es urgente, y hay no solo preocupación, sino que propuestas concretas. Y en ese sentido, mencionar muy brevemente que una de las cosas que propone, digamos, esta ley es destinar el 1% del PBI a las políticas alimentarias, que el financiamiento deba salir del impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Que siempre es parte de lo que escuchamos o lo que se intenta instalar, siempre es mirando a la pobreza. ¿Qué se hace con los planes? ¿Qué hace la gente con los planes? Como ponernos el gasto está ahí en los planes. Y en realidad tenemos que ir volver a repensar la distribución de la riqueza, ¿no? Entonces, bueno. Y la creación de valor, porque también en las sociedades capitalistas está la cuestión de los dueños, los que representan el valor del capital, diciendo que lo que genera valor es el capital, salvo uh-huh. cuando llega un paro y dicen, bueno, si para la clase trabajadora, dejamos de ganar como sociedad todos estos miles de millones de pesos, y ahí es donde admiten, como está pasando estas semanas de discusión de paro docente y de otros sectores del trabajo, bueno, ahí están admitiendo que el valor se genera no mágicamente por la existencia del capital, sino por el trabajo por cotidiano de muchas, muchos millones de personas. Bueno, esta ley de emergencia alimentaria también lo que propone es establecer un programa nacional de nutrición y crear el Consejo Nacional de la Emergencia Alimentaria para monitorear la situación alimentaria, poniendo un foco en niños, niñas y adolescentes, que es un tema al que hoy vamos a profundizar con nuestro entrevistado. También fortalecer la cobertura de la tarjeta alimentaria, incluir a la población de 14 a 16 años de edad. Bueno, dicen, en este contexto que vivimos, donde los precios de los alimentos están descontrolados y se vuelve imposible para la población, necesitamos soberanía alimentaria, ¿no? Bueno, también otra de las propuestas es crear una empresa nacional de alimentos. Esto es una propuesta que hace un tiempo ya muchas organizaciones, bueno, vienen poniendo sobre la mesa, ¿no? Una empresa que garantice la producción nacional para que los formadores de precios no decidan el valor de los productos y para que tengamos un Estado que establezca, que autoestablezca los alimentos y por dónde se puede distribuir, que también siempre es el desafío. Reconstruir redes de mercados centrales es otra de las propuestas. Construir en cada pueblo o ciudad mayor a 100.000 habitantes un mercado central que permita la distribución de alimentos a otros de pequeños y medianos productores, acercando el alimento a la mayoría de la población. Bueno, esto era simplemente mencionar, porque tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, que se está promoviendo desde distintas organizaciones esto que decimos, una ley nacional de emergencia alimentaria, con el objetivo de, siempre hablamos de la soberanía alimentaria, ¿no? Ir hacia eso. Genial. Bueno, entonces vamos a escuchar una canción para dar paso ahí a la charla con Sergio, una canción que es Latinoamérica de Calle 13 en la versión de los chicos y las chicas de Che Pibe. Soy el desarrollo en carne viva. Discursos políticos sin saliva. La cara más bonita que he conocido. La fotografía de los desaparecidos. Soy. Puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar tengo los ríos, tengo mi diente pa' cuando sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado, tengo todo lo que necesito, mis pulmones soñando el azul clarito, soy las muelas de mi boca amagando coca con los collas de Jujuy, un carnaval debajo del sol en Ludueña, soy el riachuelo que me baña y me peina los cabellos, soy los santitos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar la alegría, tú no puedes comprar mi olor. Trabajo en bruto, pero con orgullo. Aquí se comparte lo mío y tuyo. Este pueblo no se ahoga con los chamullos. Si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro. Para que te acuerdes de mi apellido. Vamos caminando. Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Lo canto porque me escuchan. Vamos caminando. Aquí se respira lucha. Canto porque me escuchan. Vamos caminando. Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque me escuchan. Vamos caminando. Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque me escuchan. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. Bueno, volvemos a este segundo bloque de La Gallina Cacarea. Como comentábamos en el primer bloque, vamos a ir hasta a nuestro entrevistado del día de hoy. Él es Sergio Val, es integrante, no sé si fundador, de la Fundación Che Pibe, una fundación que está en Villa Fiorito, que hace más de 30 años que viene trabajando con la niñez, con los pibes y las pibas. Ya nos va a contar él mejor, pero bueno, tienen escuela, casa de la niñez para jóvenes, escuela de maestros, escuela de oficios, escuelita de fútbol, hacen campamentos, participan en marchas, hacen talleres de arte, caminatas, música, murga, de todo. Sergio, ¿estás por ahí? Bienvenido, acá Fernando y Pamela, te saludamos. Hola, Pame, ¿qué tal? Buenas tardes, y a toda la audiencia también, buenas tardes. Bueno, queda muy breve la presentación para tantos años de estar en el territorio trabajando con las niñeces y con las juventudes. Y bueno, en un contexto muy complejo en el que estamos, donde directamente estamos hablando de niños y niñas que no tienen para comer, o que están mal alimentados, nos parecía que era muy importante escuchar tu voz desde el territorio y desde la experiencia para que nos compartas, bueno, un poco mezclado entre compartir la experiencia, qué es lo que ustedes están desarrollando, cuáles son las actividades, y desde ese lugar, desde la experiencia y desde el compromiso con el territorio, poder compartir qué es lo que están viendo en relación a la situación de esos pibes y pibas vinculados a la alimentación. Bueno, en primer lugar, voy a empezar, porque es cortito, tenemos poco tiempo, voy a empezar con el Neolítico, hace unos 10.000 años, cuando apareció la institución de la agricultura y el pastoreo. Mira, estoy justo escuchando a Enrique Dussel, un mendocino exiliado, o sea, en el 73 le pusieron una bomba en la calle. Bueno, terminó trabajando 2 años de carpintero en Nazaret, fue teólogo, es marxista, conoce los escritos de Marx, no las publicaciones, que son construcciones ideológicas, como todo lo que nos hacen consumir en términos de la academia, ¿no? Y él habla de la afirmación de la vida y de la reproducción de la vida, también, ¿no? Que es un escalón más allá. La afirmación de la vida es lo cotidiano. Para la vida, ¿qué necesitamos? Alimentarnos, hidratarnos, vestimenta y refugio. Cuatro elementos básicos para la vida de nuestra especie, ¿no? Sí. Los humanos. Pero además, bueno, la evolución nos trajo la cultura, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Ahora, si nosotros no podemos reafirmar la vida, la afirmación de la vida, ¿no? La política no puede resolver las necesidades básicas, y bueno, no me hablen de educación, no me hablen de salud, de seguridad social, y bla, bla, bla, y la economía, porque principalmente la economía es la que tiene que resolver la afirmación de la vida. Y resulta que yo digo economía y pensamos en el Nasdaq, en el cuánto sale el dólar, o si ajuste. Lleno el changuito en el súper. O sea, fíjate vos de arriba para abajo, ¿no? Ahora, si nuestra aspiración es llenar el changuito en el súper, estamos complicados. Porque todos los elementos que necesitamos para la vida, todos, absolutamente todos, nos lo da la naturaleza. ¿Y sabes qué? Nos lo da gratis. Nos lo da gratis, pero el capitalismo se encargó de alejarnos ideológicamente, culturalmente y hasta geográficamente de la naturaleza. Pensá que el 90% del territorio argentino está deshabitado, que son las tierras más fértiles del mundo, los lagos, las montañas, las selvas, los montes, los bosques. Todo eso está en manos extranjeras o de oligarquías que trabajan para el extractivismo. Bueno, entonces, ¿a qué voy con esto? Que nosotros como pueblo tenemos que empezar a tener una mirada un poquito más ampliada. Cuando en mi organización veo que hace 36 años, este año cumplimos 37, yo tenía toda la pieza dentaria cuando empezamos. pelo largo, lo rubro, qué sé yo. Bueno, cuando veo a las compañeras que dan lo que no tienen para atender una necesidad de un pibe, una mamá sola con sus hijos o víctima de violencia, angustia, ¿no? De no poder muchas veces, o sea, sí se acompaña, claro, sí, pero hay cuestiones materiales que exceden, porque nosotros somos todos gente de a pie. Y la fundación no es la fundación Fortabat, es la fundación Chepili, de Villa Cerito. Fuimos una murguita y ahí empezamos a organizarnos y pudimos hacer las cosas bien y hoy estamos como estamos, ¿no? Pero sin hacer autobombo, lo que digo es, esas educadoras, cuando hoy están con la angustia de que los niños son los que más van a sufrir toda esta locura de este gobierno, yo les digo, no, chicas, estamos todos sufriendo, los adultos también, el papá que no puede, la mamá que no puede meter algo en la olla con la gente, esa mamá también sufre, todos sufrimos. Pero además, hay que entender que la infancia es la línea de flotación de una sociedad. Estamos destruyendo una sociedad. O sea, los gobernantes, estoy hablando, ¿no? Específicamente. Todos, ¿eh? Porque en 40 años de democracia nadie redujo la hambruna, ¿eh? Ninguno. Ni nacionales, ni populares, ni de derecha, ni de ningún lado. Entonces, la infancia es el destino, pero la infancia es hoy. Los que le echan la culpa a los pibes que votaron a Milei. A ver, los gobiernos vienen abandonando a la niñez hace 40 años. Y si vos hoy no le das alimento a la mujer esta del Ministerio de Capital Humano, terrible, no distribuye alimento a los comedores. ¿Cuándo distribuyen alimentos? Hagan fila, dijo. No, han dado comida engorde. Porque si vamos a lo nutricional de lo que repartía el gobierno hasta hace un año o cinco meses, no era frescos, no era carne, no era huevos, no eran verduras agroecológicas, eran carbohidratos. Y nuestro organismo, hace más de 150.000 años, es un cazador-recolector, lo que nosotros conocemos como omnívoro, nos enseñan en la escuela, omnívoro facultativo. Bueno, es 80% proteína, 20% carbohidrato. Eso es la base. Pero primero hay otra base, que es el oxígeno, el agua y la sal. Los fundamentales macronutrientes son esos tres. Después todo lo demás. Para recomponer materia y energía. Bueno, ya me estoy volviendo académico. Ahora, esto es descarnado lo que está pasando. O sea, ni engorde nos dan, ni para llenar la panza. Dicen que para que el pueblo se rebele, tiene que sufrir en carne propia. Bueno, ahí Sergio nos contabas una mirada sobre la alimentación, una crítica a lo que vienen siendo los planes de asistencia alimentaria del Estado, y te queríamos pedir que nos amplíes un poco cuál es la tarea de la organización de ustedes y cuál es la propuesta de política pública y de ideal, digamos, de trabajo. ¿Y qué cosas tendrían que pasar para poder hacer un programa alimentario que contemple estas críticas? Bueno, lo primero y fundamental es volver a la naturaleza. Nosotros, ni en Fiorito, ni en Buje, ni en Caraza, ni en ningún lugar del área metropolitana, podríamos cultivar alimentos agroecológicos. Hacer una planta de tomate en una maceta, jardinería, no es agroecología. Entonces, primero hay que recuperar la tierra. La soberanía alimentaria sin la tierra. Los hermanos indígenas me decían, ¿ustedes hablan de poder popular? ¿Y en manos de quién está la tierra? Entonces, no me chamuye, muchacho. ¿Entendés? Entonces, primero hay que repoblar el país. Si yo peleo por una ley de góndolas, ¿sí? Para que lo que produce mi cooperativa esté en una góndola de un supermercado. Yo tengo que combatir un supermercado. El supermercado es la herramienta de opresión. O sea, no puedo pelear eso. O los cinturones verdes. Me parece que está bien, pero no alcanza, porque los cinturones verdes rodean las ciudades. Entonces le vamos a dar de comer a las ciudades. Bueno, va a ir bárbaro. Pero no cambiamos la estructura de la población. No es lo mismo que vivir en un pueblito de 2.000 habitantes que sabes que a 50 o a 100 metros hay cultivos de alimentos agroecológicos y que son frescos y que no tienen que hacer 200 kilómetros o 500 en algunos casos, porque ya no hay matadero en los municipios y tienen que certificarlo no sé a cuántos kilómetros y después. Y toda la tecnología y los traslados y la refrigeración. O sea, todo es muy costoso y todo es negocio. Y todo va en contra de nuestra salud, pero además es cultural. Nosotros necesitamos repoblar el país, tener acceso a la tierra, por lo tanto a los bienes, y respirar aire puro, y volver al río, a la laguna, o al tanque australiano, no sé. Pero tenemos que recuperar la vida. Nosotros estamos sobreviviendo en la villa, y llamamos villas, y a las villas y a los asentamientos que los llamamos barrios populares. Hay cuatro leyes de acceso a la tierra que ya vienen perdiendo el Estado parlamentario. La ley RENAVAP salió con mayoría en el Senado, uno solo votó en contra y no sabemos quién es. La ley RENAVAP pretende darle los títulos de propiedad a la gente que vive arriba de basurales. No son barrios populares. Nuestros hijos duermen toda la noche respirando los vapores de la basura que se pudre bajo sus pies. Eso no es popular. Y no es uno, no son 10.000, no son 100.000, son millones de niños que viven en esta situación. Entonces, como diría Mandela, vuelvo a mencionar un grande. Él decía, no hay revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en que trata a sus hijos. Los presupuestos que se destinan a niños cada vez son más pobres. Si nosotros tuviéramos que cobrar por nuestro convenio con la provincia de Buenos Aires, lo mismo en términos reales que cobrábamos hace 36 años, deberían estar pagándonos 10 veces lo que nos están pagando. O sea, en 36 años perdimos, no sé qué, porque no sé cómo se mide todo eso, deberíamos estar cobrando 10 veces más. Esa es la importancia que se los dio a la infancia. Ni hablemos del sistema educativo, de los medios de comunicación, y bueno, todo, lo cultural, terrible, la penetración cultural. ¿Por qué no queremos ir del país? Y si nos enseñan todo la Europa, nos miramos en Europa y nos olvidamos de dónde somos, de dónde venimos, cuáles fueron nuestros orígenes. La ancestralidad nuestra es quizás sea la misma que la china o diferente, ¿no? O que la árabe musulmana, o que la bantú. O sea, nuestros ancestros, incas, aymaras, quechuas, guaraníes, lules, conocotec, huarpes, ahí está la sabiduría que aplastó el capitalismo. La modernidad es una falsedad, es una construcción ideológica para el saqueo. Entonces, por eso, me parece que una de las cosas que estamos haciendo es, primero, la formación política. Si el pueblo está formado políticamente, no solo informado, formado, y no votaría Milei. Yo le pregunto eso a un pibe y me dice, ¿qué? No existiría Milei si tuviéramos formación política. Bueno, hágase cuenta. ¿No cometimos ningún error? ¿Toda la culpa es de Macri o de Menem y nos salteamos unos cuantos periodos? Bueno, hay que hacer una reflexión crítica, porque si digo autocrítica a muchos se le paran los pelos, ¿no? Entonces, sin ánimo de bueno, vamos a barajar y dar de nuevo, pero hagamos, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos mal, chicos? Por favor. Sí. Me voy muy en líneas generales porque tengo poco tiempo, ¿no es cierto? Sí, no estamos bien de tiempo. Sí, me parece muy interesante lo que planteas con respecto. Nosotros vivimos en un lejísimo de la mega ciudad, tenemos otra realidad más vinculada a los desastres del extractivismo y bueno, en un lugar turístico, bueno, lo pudiste visitar y ver. Y por ahí nos resulta interesante, en la discusión en clave de soberanía alimentaria, el diálogo campo-ciudad, que está pendiente, como decías vos, en mucho para la discusión política profunda, digamos. Ahora que tenemos un presidente que conoce, si es que conoce, la ciudad de Buenos Aires y que sigue nombrando funcionarios que ni siquiera han recorrido ni registran el interior, estamos desde ese punto de vista bastante, bastante peor, en mi opinión, digamos. Pero bueno, tenemos una cuestión pendiente de discusión política de los movimientos populares, de las organizaciones del pueblo, con respecto a esto, a la cuestión alimentaria en el diario, en la relación campo-ciudad y en la vinculación sociedad-naturaleza, ¿no? Bueno, la discusión campo-ciudad me parece que es lo que hay y que es lo que hay que criticar para poder hacer lo diferente. Nosotros tenemos que construir una nueva ruralidad. O sea, lo rural, más que la... Porque parecen antagónicas la ciudad y el campo. La verdad es que la ciudad es el resultado del vaciamiento del campo. Me parece que es el primer análisis que hay que hacer, ¿no? Crítico. Entonces... Porque después yo hablo, qué sé yo, con los compañeros, no quiero hacer nombres, pero yo le he dicho a un compañero... che, tenemos que hablar de la marcha al campo. Y me dice, no, la gente no se quiere ir de acá. No, estás equivocado. La gente quiere vivir bien. Bueno, a los poquitos meses de una charla extensa, salió a tomar tierras a los Echeverri. Ya sabemos de quién hablamos. Pero es sensatez. Es tan no sé si lineal, pero es tan claro. Está tan claro esto. Primero, reconocer que los que habitamos las villas son los que fuimos expulsados de nuestro territorio. La campaña al desierto está vivita y coleando. Nunca terminó. Y continúa. Eso es lo primero, me parece que tiene que haber. No puede haber ciudad y campo. Tiene que haber otra geografía, otro diseño. Porque si no, como me dijo otro compañero, ay, sí, vamos a urbanizar el área metropolitana, el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires. Yo digo, mirá, me parece que en términos de proyecto, primero tendríamos que redistribuir la población y después hacer urbanización. Ah, pero ¿no estás de acuerdo? Y no, ¿qué crees que te diga? Me parece que es al revés, estamos poniendo el carro delante del caballo. Es el proyecto de Macri. Bueno, por eso se votó en diciembre del año pasado, por unanimidad, la ley de Renavap recargado, le digo yo, como la matriz, ¿viste? Pero al revés. Vamos a urbanizar villas, vamos a destinar fondos para urbanizar. Y claro, el Banco Mundial te va a dar plata para urbanizar villas. Es más, los van a hacer con las empresas amigas de ellos. Hoy, por ejemplo, Acumar, es AISA, y Acumar están gastando 2.000 millones de dólares para poner en funcionamiento una planta de efluentes cloacales para 4.500.000 habitantes. 2.000 millones de dólares. ¿Cuántos pueblos refundamos? ¿Cuántos pueblos sostenemos para que no desaparezcan? ¿Entendés? Entonces, el Banco Mundial financia, o sea, claro que sí, el Banco Interamericano de Desarrollo. Porque es un vuelto, de la que vienen levantando en pala con el extractivismo, son dos mangos, a nosotros nos quieren acá amontonadito, y ahora con esto de la supuesta pandemia, encima nos tienen recontra controladitos, más que antes. Sergio. Amontonadito, el ejército de reserva y negocio, consumismo, otro tema, el consumismo. Bueno, sí, que me dejas preguntar, perdón. No, da para un montón más. Un comentario y una pregunta. En realidad pensaba si vos o ustedes están analizando esto como una situación inédita. Digo, porque ustedes, vos decías hace casi 37 años, casi como la democracia, que están en la Fundación Che Pibe, son un montón de años, han pasado por un montón de gobiernos. Pero me surgía esta pregunta y también recordaba que inclusive fueron parte de lo que fue la campaña del hambre es un crimen. Bueno, quiero decir, lo del hambre, como vos bien mencionabas al principio, no es una cosa novedosa, ¿no? Pero preguntarte si vos o ustedes identifican algunos elementos distintos a otros momentos. Y por otro lado, y tal vez ya para ir cerrando, pensaba en, bueno, todo lo que nos fuiste compartiendo, la verdad que son cuestiones muy, muy de fondo y tienen que ver con las transformaciones de un modelo, ¿no? Que llevan un montón de tiempo y un montón de organización y de lucha, por sintetizar. Ahora, ¿cómo se hace o cómo están pensando ustedes ahora, el día a día, ¿no? Digo, me imagino cuando vienen los pibes, las pibas, les pibis, y hoy ya, y no hay que ponerle en la olla, ¿no? El recorte presupuestario para lo que son los insumos para los comedores, para los merenderos. Entonces, bueno, preguntarte en ese sentido, ¿cómo la ven en lo inmediato? Y esto de si tienen, hay elementos distintos en relación al hambre con los niños, las niñas, en este momento. Sí. Hoy la relación es un poquito más perversa. Yo me acuerdo cuando con el movimiento Alberto Morlaquetti, porque yo aprendí mucho de Alberto, él decía que un niño que muere asesinado en un país hecho de pan, no, un niño que muere de hambre en un país hecho de pan es un niño asesinado, por eso es el hambre, es un crimen. Y un crimen que nadie paga, agregaría Eve de Bonafini. lo pagamos nosotros. Por eso cuando fue la rebelión del 2001 y me dicen, che, pero ¿cómo voltearla a Milei? Si los muertos siempre los ponemos nosotros. ¿Cuántos murieron en 2001? 42 compañeros, compañeras, ¿sí? Bueno, ¿sabes qué? En 3 días mueren 40 pibes de hambre. ¿Esos muertos quién los cuenta? ¿Quién los pone? ¿Nos lo ponemos nosotros? Vos fijate lo perverso. Que no, ni siquiera nos podemos dar cuenta. Hace unos 20 años más o menos me acuerdo que Alberto decía, mueren 50 chicos de hambre por día. En aquella época la estadística era menores de 5 años. En 2014 murieron 8.277 niños menores de un año de edad. Haciendo la cuenta, da 20 y pico de chicos por día, el 62% por causas evitables. ¿Eh? 14,73 chicos por día. Las tres causas evitables, acceso al agua potable, en este orden, acceso a la alimentación saludable, acceso a los niveles de medicina que hay en el país. 2014, estoy hablando. ¿Eh? La gestión de los derechos humanos, después del tercer mandato. Entonces, ¿ahora qué pasa? Se redujo la mortalidad infantil. Claro, cada vez se pone menos. No como Mansur, que en su provincia, para bajar la mortalidad, ¿qué hizo? Cambió las estadísticas y considera a los niños que nacen con menos de 500 gramos como no niños. Entonces, claro, ahora se les ponen menos. Mansur, ministro de Salud de la Nación. A ver. Entonces, la perversión de hoy es más grave porque además los que sobreviven, ¿en qué condiciones sobreviven? La desnutrición y nosotros que vivimos arriba de la basura, la plombemia, que suena mucho a plandemia, pero me llamaron el otro día al Ministerio de Salud, y usted se dio la cuarta dosis, no, mira, no me di ni la primera ni me voy a dar ninguna. Ah, pero ustedes los antivacunas, no, querido. ¿Te das cuenta? Te meten en la casilla y sos el anticiste, no sé qué sos, ¿no? Bueno, tampoco le profundice ahí, gracias, chocho. Tengo bien mi sistema inmune. Los chicos que van a la escuela, que no recibieron la cantidad de hierro o calcio y que en su lugar recibieron plomo y que tienen el cuerpo infectado con plomo y que las células cerebrales no se desarrollan porque el hierro, que cumple una función básica, ya no lo tiene en el cuerpo, y el oxígeno, si no llega a la célula no se desarrolla. Entonces tenemos retraso madurativo. Mirá, cuando empezamos con Chepibe, hace 36 años, encontrar un pibe con autismo, bueno, había que buscarlo. Hoy en el jardincito tenemos 5, con distintos, y de más retraso madurativo, decenas. Así en plural. Eso es lo más grave. Por eso digo, la niñez es la línea de flotación de la sociedad. Pero los chicos que empezaron hace 35 años en Chepibe, hoy tienen hijos. Y algunos hasta nietos. Pero no mejoró la situación. Se fue modificando para peor. Entonces, los que hoy votaron a Milei son esos chicos, esos hijos de la injusticia. Los niños descalzos, hambrientos, del sistema. Y la UNICEF nos decía, no, niños en circunstancias especialmente difíciles. Claro, el eufemismo, ¿no? Barrio popular, para que no duela. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hacemos hoy? Hoy le damos alimento agroecológico. Vamos al OTT, nos hacen un precio zarpado, compañerato. Carne agroecológica, sí, pero seguimos respirando y tomando el agua podrida. Si nosotros no desactivamos, porque nuestra mega ciudad es más contaminante que todos los ciclos de la Argentina, por favor. Nadie habla de esto. Claro. Sergio, bueno. Todos los acuíferos los hicimos pelota, sí, perdón. Dale. No, da para muchísimo más. Seguramente te vamos a volver a llamar. Además, nos queda, compartimos la iniciativa popular por el agua, así que nos quedan muchísimos temas. Y bueno, valorar muchísimo tu trabajo y el de tantas compañeras y compañeros de la Fundación Chepibe, que están ahí poniéndole el cuerpo desde hace tantísimos años. Y bueno, desde acá queríamos compartir este espacio con vos para para difundir también ese trabajo y para analizar desde la propia experiencia, desde la organización, desde el laburo territorial, bueno, cómo la están viendo, cómo la están viviendo. Así. Y también en particular, además del trabajo que agradece Pame, yo agradezco la claridad y las ganas de discutir las palabras en varias partes de estos minutos que estuvimos charlando. Marcaste algunas diferencias y se nota que está la voluntad de ustedes de trabajar en ese plano de la palabra y bueno, en particular yo agradezco ese trabajo. Tal cual, sí, a pesar de que es un idioma interior impuesto, bueno, el idioma indígena es mayor todavía, te puedo explicar, yo le voy a compartir un material por privado para que vean, es impresionante, el aymara es una cosa increíble. Muchísimas gracias a ustedes, Sergio, por esta posibilidad de transmitir lo que uno piensa y compartir. Muchas gracias. Un abrazo grande. Adiós. Gracias. Bueno, terminamos ahí la entrevista con un montón de cosas. Sergio Val es integrante fundador de la Fundación Chepibe. ¿Te parece que nos vamos a escuchar un temita musical? Y así. Me parece. Muy bien. Para mí late esta canción en este corazón que pongo aquí solo para mí. Cuando toco así regreso a mi niñez, su azul sin fin. Solo para mí tu alma vuela este cielo de amor y entra en mi ayer que era tu ayer. De tu mano anduve maderas y sueños con pasión, como el hijo nuevo descubriendo el mundo. Verde sombra, monte y río bravo, me enlaza tu corazón. Padre de mis sueños, ala y canto, fosqueame en la tarde, recuerda mi acordeón. Bueno, y nos quedan unos minutitos para adentrarnos en este tercer bloque, tercer, pero no por eso menos importante bloque. Esto va por mi cuenta, lo que voy a decir. Nosotros tenemos la fortuna de tener de compañero de programa Fernando Frank, que es un compañero, además de muy estudiado, por eso digo va por mi cuenta, porque no lo va a decir. Muy estudioso, muy comprometido, especializado en temas como la agroecología, la soberanía alimentaria, la cuestión de la semilla y muchas veces consultado inclusive en otros países. Y bueno, y por estos días, un montón de publicaciones, Fer, yo calculo que ya perdiste la cuenta. Pasaron cosas. Pasaron cosas. pero bueno, me parece que es muy importante valorarlo porque es un vecino y un compañero acá del programa. Y en ese sentido es que hoy vamos a hacer uso y abuso de ese saber. hablar un poco de lo que está pasando en relación a la cuestión de la semilla, ¿no? Que es uno de los temas afectados por este gobierno nacional. Sí, sí, sí. Tal cual pasó este verano, que en la ley ómnibus que tratamos en otros programas, en esta propuesta de ley de bases, no sé cómo fue que le pusieron el nombre para la refundación de la Argentina Libre, una cosa así, colaron una propuesta de las empresas de semillas que en concreto decía adherir al convenio UPOV 91. Era solo una línea y decía esto. Y quienes venimos siguiendo el tema de las leyes de semillas sabemos que UPOV 91 es la política más restrictiva del uso de semillas por parte de quienes producen alimento, que son los y las agricultores y agricultoras. Entonces, en medio de esa catarata de temas que se proponían modificar por el decreto de necesidad y urgencia y por el proyecto de ley ómnibus, estaba este tema. Y bueno, fue parte de los temas que cayeron, o sea, esa amenaza cayó junto con el proyecto de ley ómnibus, pero no cayó, o sea, esa estrategia se les cayó. Lo que no se les cayó fue la voluntad de modificar la ley de semillas, que podríamos decir que ha tenido por lo menos tres o cuatro momentos fuertes de discusión política en los últimos 10 años, sumándole además este verano. En concreto, las empresas de agroquímicos lo que han hecho en los últimos 20, 30 años es acaparar el mercado de semillas por medio de los cultivos transgénicos, principalmente o en principio con la empresa Monsanto y la empresa Syngenta como puntas, y después atrás otras empresas químicas transnacionales. Y lo que quieren ellos es poder ampliar el mercado de semillas y que cada cultivo que se haga, ese es el ideal de ellos, ¿no? Cada cultivo que se haga, quien lo vaya a cultivar le tenga que comprar o pagar una propiedad intelectual a estas empresas. Así de delirante sonaba cuando lo empezaron a proponer en los años 60, y así de delirante lo lograron imponer en algunos lugares, no aquí en Argentina. Y bueno, lo que nos hace discutir todo otra vez más, y bueno, desde la complejidad de un tema lejano de la discusión cotidiana de la casi completa totalidad de la sociedad, pero que toca muy de cerca la producción de alimentos, nada más y nada menos. Yo me pregunto, entonces, digo, los campesinos y las campesinas se volverían ricos porque le pagarían a ellos los 10.000 años de mejoramiento de semillas. ¿Sabés que no? Ahí inventaron una triquiñuela, y con esto de la propiedad intelectual no fue que reconocieron el esfuerzo este cotidiano y milenario de parte de los pueblos campesinos indígenas en domesticar las plantas, en mejorarlas, en adaptarlas, en generar la diversidad, sino que dijeron que los obtentores vegetales, que es un concepto que se inventaron, que serían los técnicos que desde las ciencias y las tecnologías y las empresas hacen la última el último paso de mejoramiento y inscriben una variedad con un sistema que no es de patentes, pero que se le parece bastante, que es esta cuestión de los derechos de obtentor vegetal. Entonces, quien patenta primero se queda con las regalías, que es el pago de esa creación. Y aparte, sabemos que estamos hablando de seres vivos y que la creación no la hizo el obtentor, como es en el caso de las patentes. Entonces, adaptaron por medio de triquiñuelas ahí legales el descubrimiento, que no es lo mismo inventar algo que descubrirlo. Uh-huh. ¿Y qué significa descubrimiento? Bueno, hablábamos con Sergio del valor de la palabra y la necesidad de discutir. La palabra descubrimiento la hemos discutido mucho con respecto a la, al 12 de octubre. Al 12 ¿no? de octubre. Vaya. Y que alguien diga que... ¿Desde dónde alguien puede decir que descubrió la existencia de una semilla? ¿No? Claro. ¿Qué significaría? Así que bueno, sobre todas estas discusiones, hay mucha discusión en Argentina de parte de las organizaciones que defienden la diversidad de los alimentos, que se oponen frontalmente a estas cuestiones de UPOP 91. Argentina tiene una ley que está por cumplir 50 años, que es de 1973, que no es una buena ley, no es una ley que proteja la diversidad, pero que es mejor que la propuesta que tienen los gobiernos y las empresas con UPOP 91. Y tenemos algo muy interesante, que es que la ley de reparación histórica de agricultura familiar, campesina indígena, la ley 27.118, tiene un capítulo de semillas y dice que es función de la autoridad de ejecución de la ley de agricultura familiar proteger a las semillas de los intentos de apropiación por parte de las corporaciones. Así de claro quedó en una ley que votaron por unanimidad legisladores nacionales y que, bueno, tendrían que estar leyendo y enterándose claro. Los funcionarios actuales. Te escuchaba y pensaba, digo, bueno, ¿cómo parecería que la mayoría de las charlas informales, inclusive, como que terminamos en la misma conclusión, ¿no? Que es, lo que había tal vez no era lo mejor, ni lo ideal, ni funcionaba de 10, pero evidentemente era mejor que lo que se propone ahora, o que muchas veces es derogar definitiva toda la ley y que directamente sea el mercado el que regule, ¿no? O en este caso, favorecer directamente a las multinacionales. Y digo, como en cada tema, hablábamos estos días también, inclusive del INADI, por ejemplo, y volvíamos a la misma conclusión. Tal vez tenía que mejorar un montón, pero por lo menos había una institución específica, ¿no? Y en este caso lo mismo. Pienso que Argentina es un país con muchísimas organizaciones que defienden la vida y que defienden la soberanía alimentaria y que están implementando directamente la agroecología, y la defensa de la semilla también ha sido una bandera muy importante para las organizaciones, para los científicos y científicas. Y bueno, en ese sentido, ¿no? Confiar y hacer visible este tema es fundamental. Y como para cerrar un poco, preguntarte a ver cuáles son los pasos a seguir, ¿no? ¿Cómo sigue ahora este debate o en qué tenemos que estar atentos y atentas como comunidad para poner ese alto? Sí, en que en varios frentes. Uno, el frente legislativo, de que puede surgir una propuesta de ley. Otra, en el ejecutivo, que pueden modificar por decreto el manejo de la legalidad de las semillas. Y después en la práctica concreta, que hay cosas que sabemos que se pueden hacer aunque no se modifique en la ley, y que se pueden hacer en el sentido más de destrucción y de concentración y de La resistencia tiene que estar en el plano, en todos estos planos, en estar atentos, atentas y poder reaccionar, en ponerse en modo defensa y lograr frenar estas iniciativas, y también en la propuesta concreta de producción y alimentación. No sé si te quedó algo más, si no, ya estamos como para... Estamos. Estamos para ir despidiéndonos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un nuevo encuentro de la gallina cacarea. Gracias.